este viernes a las 10 p.m. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Otro día perfecto. Sí, hay un medicamento que es un tanto controversial. Don't call me gringo, you fucking beaters. Oiga, yo no uso drogas. Otro día perfecto. ¿Pero qué? ¿La marihuana o mota no es ilegal? Porque alguien Don't call me gringo, you fucking beaters. Tenía que hacerlo. ¡Ah! ¡Es humo! Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Otro día perfecto, programa 2 del 2018. Hola amigos, vengan a bordo. Así arrancamos. Pasaron 10 minutitos de las 10 de la noche, ¿eh? El verano parece que se fue de a poquito. Pegaditos a la 94 Sport. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Hijos de su puta madre. Así nos dicen. Así nos gusta que nos conozcan. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Urdeco en la coordinación y en la producción. Podés encontrarnos como arroba de Perradio en Twitter, en Facebook y en Instagram. Además, semana a semana en Spotify como de Perradio. Publicamos las listas de canciones que suenan viernes a viernes, ¿eh? Vamos, che. Las guerras interminables espumaban ángel en el cielo. Desde aquí lo fijaré hacia el baldío de los misterios. Su cubrir desesperado. Sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel retirado. Y en sus ojos habla la tristeza. Las espinas del canto santo lo abrazaron en su caída. Son medios de basura. El ángel de aquel se moría. Sin un vacío a mis espaldas. Y sentí que solo me quedaba en el baldío de los misterios. Con esos ojos tristes que me hablaban. Arrancamos en vivo, ¿eh? La renga desde en el ojo del huracán, en el baldío, ¿eh? ¿Ah? Vamos hasta las 12 de la noche, ¿eh? Un poquito remendado hoy. Abrazo grande a Mateo Crespo, que se está recuperando de algo, a saber de qué. Esta canción se la queremos dedicar especialmente a Paco Acuña, que está de vacaciones. El viernes que viene ya va a estar aquí con nosotros. Esto es White Snake en vivo. Además de escuchar canciones, vamos a estar repasando en un ratito el disco debut de los Doors. Canciones nuevas de Pearl Jam, adelantos de un disco que va a venir, y el nuevo de Stone Temple Pilot con su nuevo cantante. Sobre fin de año tuvimos la visita de Naranjos, que hizo un acústico divino. Capaz repasamos algunas canciones si nos queda tiempo, ¿eh? Así arrancamos, poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Este es White Snake en vivo, haciendo una canción clásica de Deep Purple. Esto es Burn. Reaching higher, we will fall through our lineup. www.eltránsito.org.ar. Escuchanos online. Llévate el oeste a todos lados. www.fmentránsito.org.ar. ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Y no vuelvas! ¡Y tú! ¡Eres una basura! Te dije que no quiero esa cosa aquí. Yo no hice ¡Largo! Nada. Se supone que eres el sacaborrachos. Yo no hice nada. Eso es, no hiciste nada. Otro día perfecto. Este programa tiene, entre otras cosas, la particularidad de que está integrado por 5 personas, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp hay uno más. A veces viene, a veces no. Perdón, ¿eh? Salud. Ahora sí. A veces viene, a veces no. Pero bueno, en definitiva, cuento esto porque hoy estamos aquí en el piso. Bruno Dulbeco con la coordinación de la producción. Sergio Freites en la puesta en el aire. Mi nombre es Ricardo Durán. Ausente con aviso Facu Acuña, que está escuchándonos desde Tucumán. Ya esta mañana escribimos respecto a qué imaginamos que esté haciendo allí. Y Mateo Crespo, que está volviendo de la muerte. Vamos a darle tiempo para que vuelva del todo. Seguramente el viernes va a estar aquí con todos nosotros. Vamos a escuchar canciones. Vamos a meternos en una cuestión que es bastante interesante porque tiene que ver con descubrir el gusto de los músicos. Cuestionario perfecto. Es algo muy sencillo que inauguramos el viernes pasado, digo bien. 3 o 4 preguntas respecto a cuestiones que tienen que ver con el disco perfecto, la canción perfecta, el artista perfecto, etcétera, etcétera. El viernes pasado lo tuvimos a Emiliano Granciari de No Te Va a Gustar. Este viernes va a estar contestando nuestro breve cuestionario Pablo Pandolfo. Ya sabes, ¿no? Los visitantes, la hermandad y Don Cornelio, sobre todo. Entre otras cuestiones, además de escuchar canciones, vamos a estar picoteando y contándote algunas cosas de lo que fue aquel legendario disco debut de los Doors. En ciertas épocas del rock y de la música popular en general, los artistas editaban hasta 2 discos por año. Hay muchos casos de eso. Ahora pasan 4, 5, 6, 7 años. Pensaba hace un ratito, ¿cuánto hace que Divididos no saca un disco, no? 8 años. No sé si está bien, no sé si está mal, pero lo cierto es que hace 8 años que los tipos no sacan un disco. Capaz ni lo necesiten. Pero bueno, tiene que ver con eso. De un tiempo a esta parte, la edición de discos se ha hecho más espaciada y el material nuevo, a veces el fan de la música como yo lo espera mucho. Ahora no pasa tanto. Vamos a estar picoteando un par de canciones del nuevo disco de Stone Temple Pilot. Recuerden ustedes que Scott Weiland murió, que Chester Bennington, el cantante de Linkin Park, que anduvo coqueteando con Stone Temple Pilot, inclusive hasta grabó un EP, también murió. Tienen un nuevo cantante y han editado un nuevo disco. Y Pearl Jam, que va a estar tocando mañana o el domingo, no me acuerdo bien cuándo, en el Lollapalooza el domingo. En el Lollapalooza le va a llover como la mierda, lamentablemente. Va a editar un disco en el transcurso del 2018 y ya hay una nueva canción dando vuelta. La vamos a estar escuchando. Todo esto hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Te recordamos que además de escucharnos por la radio, como seguramente estarás haciendo, podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar o podés escucharnos en tu tableta o en tu teléfono con la aplicación TuneIn. Pones en Tránsito FM y mágicamente aparecemos nosotros. Además, somos @DP Radio en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y además en Spotify, poniendo @DP Radio, semana a semana encontrás, así se dice, la lista de canciones que viernes a viernes ponemos al aire. Este es Tom Waits, ¿eh? Garganta con arena. las 24. Otro día perfecto. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. En la Cámara de Diputados, Axel Kicillof se despachó contra Peña. Cayeron salarios, cayeron sus jubilaciones, todo el empleo que ustedes han creado, el 60% son monotributos. El empleo industrial cayó desde que llegaron 62.000 puestos de trabajo. El déficit fiscal, desde que llegaron ustedes, aumentó. La inflación acumulada, desde que llegaron ustedes, 88% con sus estadísticas. La devaluación, 108%. Esa es la situación real. Gobiernan desde un country, ¿sabe Peña? 166.000 millones de dólares de deuda colocaron. Y ese no es solo un problema de largo plazo, es un problema de corto plazo. Se le está yendo en deuda y entonces viene el ajuste. Otro día perfecto. Se trata del disco debut de una de las bandas más revulsivas e influyentes de los 60, cuyas canciones han sobrevivido al paso de los años y llegan hasta nuestros días. The Doors se llamaban, al igual que su disco debut. En esa nos metemos en 3, 2, 1. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Fue grabado en los Sunset Sound en California, producido por Paul Rothschild, en una máquina de apenas 4 canales. En uno bajo batería, en otro la guitarra y el teclado, el tercero la voz de Jim y el cuarto se reservó para arreglos sobre grabaciones, pinches y demás. Ya desde el primer disco los dos tuvieron que amacarse con problemas de censura. Dos de las canciones del disco, Break On Through, que es esta que suena, y The End, tuvieron que ser modificadas eliminando frases como She Get High en la primera o a Morrison repitiendo la palabra Fuck sobre el final de la segunda. Damas, caballeros, niños, el disco debut de los Doors, esta noche en ODP. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. La edición original del disco debut de los Doors incluía 11 canciones: Break On Through, To The Other Side, Soul Kitchen, The Crystal Ship, 20th Century Fox, Alabama Song, Light My Fire, que es esta que suena, Backdoor Man, I Look At You, End Of The Night, Take It As It Comes y The End. La formación era la clásica, la que todos conocemos: Jim Morrison en voces, Ray Manzarek en teclados y voces, Robbie Krieger en guitarras y voces y John Densmore en batería y voces. Time to live, time to lie, time to laugh, time to die. Take it easy, baby, take it as it comes. Don't move too fast. Como curiosidad, a pesar de que en muchas canciones los bajos los toca Ray Manzarek con el teclado, hay un músico invitado que toca bajos convencionales, digamos, en algunas canciones. Se trata del tal Richie Nextel, que yo no sé ni quién es, ni qué hizo antes, ni qué hizo después de haber tocado en este disco. Toca en Soul Kitchen, en 20th Century Fox, en Backdoor Man y en algunas canciones más. Corría el año 67 cuando los Doors editaban su disco debut. Lo repasamos velozmente esta noche en ODP a través de FM en tránsito. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. Oh, moon. apareció en 1967, el mismo año de Sgt. Pepper. Y sin embargo, mientras los cuatro de Liverpool tenían una mirada un poco más luminosa sobre el mundo y las cosas, nos quedamos con esta del disco debut de los Doors. Así nos acomodamos de a poco. Elegir canciones de este disco, en realidad podríamos elegir casi todas, ¿eh? Break On Through, Light My Fire y Dien sobre todo. ¿Cuánto hace que no se escucha por radio una canción de casi 10 minutos de duración, eh? Los Doors sonando en ODP. Esto es The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate. The snake is long.

This is the end. Beautiful friend, this is the end. My only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end. Tony y yo queríamos independizarnos. Y el primer requisito era tener corredores, personas con experiencia en ventas. Así que recluté a algunos de mis amigos. La Nutria vendía carne y marihuana. Chester vendía neumáticos y marihuana. Y Robbie vendía todo lo que llegara a sus manos. Sobre todo marihuana. Otro día perfecto. Ahora Rage Against the Machine. Faltan 5 minutos para las 11 de la noche. Desde el soundtrack de The Crow del 94. La que hizo Brandon Lee, ¿te acordás? Que se murió en la mitad el chabón. Difícil, ¿eh? Rage Against the Machine sonando de P. Quédate que todavía nos quedan bastantes canciones, ¿eh? Esto es Darkness. Guardian is in front of the throne. Entire culture lost in the overthrow. A king to seek to take whatever they please. Then all they gave back were death and disease. But people were left with no choice but to decide. To conform to a system responsible for genocide. Responsible for genocide. Responsible for genocide. Rage Against the Machine. Se llama Darkness. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito, el 93.9. Es el programa número 2 del 2018 de Otro Día Perfecto. La semana pasada arrancábamos con el cuestionario perfecto. 3 o 4 preguntas muy sencillitas que tienen que ver con tu disco perfecto, tu canción perfecta, tu artista perfecto. El viernes pasado contestó para nosotros Emiliano Brancieri de No Te Va a Gustar, ¿eh? Mira quién contesta hoy. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola, amigo. Dios, soy Pablo Pandolfo. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Para mí, un artista perfecto es David Bowie. Por contracultural, futurista, elegante, con mucho swing y maravilloso. Un disco perfecto para mí es Nevermind the Bollocks de Sex Pistols. Fat 40 and back. Porque es el disco de la banda que revolucionó la música en el 76 y con un solo disco patearon el tablero y dieron vuelta a toda la historia del rock en Inglaterra y luego en el mundo. Y una canción perfecta puede ser cualquiera de las 6 suites para solo cello de Johann Sebastian Bach, que son para volar infinitamente. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Pablo Pandolfo de La Hermandad. Abrazo. Rompiste tanta trampa. Tanta trampa. Tanta trampa. Tanta trampa. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Otro día perfecto. Ahora sí, está promediando la edición número 2 de Otro Día Perfecto de este año. Vamos a tomarnos un respiro porque parece mentira, pero somos pocos y el tema está muy ajetreado. Está candente la actividad del vidrio para afuera, ¿eh? Así que nos tomamos un respiro, abrimos las ventanas, bajamos, mejor dicho, ¿no? Cerremos las ventanas, por favor, cerremos las ventanas, dale. No, no, no, no, no, no, no, no. Disco de estos tipos es de 2013 y se llama Lightning Bolt. En el transcurso del 18 y con la banda en gira se vendrá un nuevo disco de Pearl Jam. Una canción a modo de adelanto de lo que será el nuevo disco de Pearl Jam. Esto es Can't Deny Me. I'm prepared to lead a free. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Esto pasó en plena campaña de 2015, pero se viralizó esta semana. Un visionario, Mauricio. Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Otro día perfecto. Texas Hippie Collision. El disco es Space Maker del 2012. Esto es Turn It Up. Pasaron 10 minutos de las 11 de la noche. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Quédate ahí, todavía nos falta un ratito. Estoy molesto. Dilo para que te escuche la banda. Estoy molesto. Fuerte. ¡Estoy molesto! ¡Fuerte! ¡Estoy molesto! Eres un maldito idiota con cara de marica sin su mamita que se fue cuando vio que papi no era Eugene O'Neill y ahora lagrimea sobre mi batería como si fuera una niña pequeña. Así que te pido que esta maldita vez lo digas fuerte. ¡Estoy molesto! Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, se está desarrollando una nueva edición del Lollapalooza. En Argentina hace un ratito tocaba Imagine Dragons. You got it in you for one more. nosotros también te queremos. Imagine Dragons, una banda que comentábamos con Bruno, en los discos nos llama poco la atención, pero pudimos verla en vivo a través de video y nos llamó más la atención, ¿eh? Esto es Imagine Dragons sonando en vivo en Lollapalooza en Argentina hace un ratito nada más. Mañana toca The Killers al final, creo recordar, y el domingo toca Pearl Jam. Hoy es un día especial porque es la primera fecha del Lollapalooza 2018 en Argentina y cierran los Chili Peppers. ¡Hola, Buenos Aires! Los Peppers en vivo. Air and metal and rubber and digital lights and speakers and eyeballs and butt cracks and fluorescent lights and bright colors and everybody comes together. You talking about festival? El que habla es Flea. You talking about festival? Ahora está Anthony Kiedis. La voz de mierda de Flea, digamos. We got a Flea. We actually have a Flea tonight. Los Peppers hace un ratito, Blue eyes. Tocaban en vivo, están tocando todavía. Una canción de Stadium Arcadium que sonó hace minutitos en vivo en Argentina. El Hot Chili Peppers, Snow, Hey Ho. From the road to the sea, to the sky, and the new building with me rely on. When I lay it on, come get the bed on, all my life a sacrifice. Hey, yo, tell me what I say. Once more time to decide on. When it's Hot Chili Peppers en vivo en Argentina hace minutitos nada más, ¿eh? Un pequeño repaso de las dos últimas bandas del primer día del Lollapalooza. Ahora sonando los Peppers. Quédate no de pe, todavía no quedan, nos quedan casi 40 minutitos de programa. Vamos a picar algunas canciones del disco nuevo de Stone Temple Pilot y vamos a repasar un momento bellísimo que fue el acústico de Naranjos a fin del año pasado. Ya venimos. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. En Intrusos se pasaron un poco de rosca y se pusieron un tanto pesados con Valeria Bertuccelli. En algún momento te bajaste. Ay, ay, ay, ay. Te bajaste. Ay, ay, ay, ay, ay. No, yo de verdad. Pero te bajaste la obra de Darín. Por favor, con todo cariño y respeto. Entonces ahora te saco. No, lo saco. No quiero hablar de esto. Saco puntualmente tu bajada de la obra de teatro de Darín. Sí. Yo te juro que no quiero, o sea. Hablo español, escuchan bien ahí, hola, hola. Sí, no, te escucho bien. Hablas perfecto el español y yo también lo que te estoy diciendo. Por favor, no, te juro. Pero no, tengo que ver. Te juro que creo que en serio fui más que clara y respetuosa. Respétenme, por favor, lo que. No, yo te respeto. Valeria, te respeto. No hay otra forma de decirlo. ¿Podemos preguntarte por qué te bajaste de la obra de Darín o no podemos preguntarte eso tampoco? No, no pueden preguntarme. Creo que. Y Valeria, si le pasara. Si mira el demonio que te digo. Muy la concha bien. De la lora. Está muy bien. Vamos, la tana. Que salga la tana, dale. Dale, manga de hijos de puta. Esto está buscando, la concha que te parió. Somos todos de gira. Pero, ¿por cuánto punto de rating? Una película fina, me gano un premio en Sanda. Siempre me dime, Valeria. Valeria, te dijimos, tenés que hablar con Mariana Fabián y no con nosotros. Otro día perfecto. Oscuridad, ¿qué te acordás de esta? Una versión remixada de Remisero que apareció en Curiaquistán algunos años después, en 2001. Los Curiaqui no de pe, a 40 minutos para medianoche. Esto es Remisero. La NASA no me entiende, no entiende mi verdad. Manejo un bosque quemado, propongo honestidad. Te encamienta tu sol, la barrera de la realidad. Llevo mi alma en la guantera, jamás me tengas pena. En caso de incendio rompe cristal, yo soy el remisero de esta ciudad. Remisero. consumo nevero que me llena el estéreo y todo será un sueño. Vengo perfumado con fragancia rosa, te leo mi cuento, te cierro mi morsa, llevo a las perras, las leo con los perros, no piso a la gente que tiene cerebro. Así es la ruta de los cabellos negros, manejo tu destino, manejo tu deseo. Masacre, así que un beso, toma. Otro día perfecto. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil, ejercitable, con solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretar de ahora, ya sé qué pensás ahora, ya sé interpretar de ahora. Maniobra. Leo al revés, invierto siglas, me intento más, no es creer. Leo al revés, como en un vídeo, el pelo cae hasta tus pies. El pelo cae, el pelo cae hasta tus pies. El pelo cae, el pelo cae hasta tus pies. Masacre desde diferentes maneras de 2005. Te leo al revés. Antes sonaban los Kuriaki desde Kuriakistán de 2001. Una versión remezclada de una canción clásica, ¿eh? Remisero. Resulta que había un topo y un conejo en un bosque. Estaban cagados el embole. Entonces el topo le dice al conejo: che, conejo, vamos a jugar una carrera hasta el otro lado del bosque. Y el que llega primero se empoma al otro. Bueno, dale, dice el conejo. El conejo por arriba, el topo por abajo. Cuando el conejo llega, el topo ya estaba ahí. Y bueno, dale, sí, sí, le dice el conejo. Y yo perdí. Bueno, listo. Pero jugame la revancha, le dice. Bueno, te juego la revancha, dale, te doy la revancha. Sale. No puede ser, otra vez. Entonces salta un monito que estaba ahí en el árbol y le dice: che, conejo, vos sos boludo, ¿no te das cuenta que hay dos topos? Uno que te juega adelante y otro que está allá en la final esperando para agarcharte. Ay, le dice el conejo. ¿Y vos qué te metes en mi vida? Otro día perfecto. Con diferencia de 2 años se le murieron 2 ex cantantes, Scott Weiland en 2015 y Chester Bennington en 2017, pero los tipos no tiraron la toalla y están de regreso. El nuevo cantante se llama Jeff Gatt. Y hoy sale a las pistas esto, ¿eh? El nuevo disco de Stone Temple Pilots. Producido por los hermanos Robert DiLeo y Dean DiLeo, bajista y guitarrista, son 12 nuevas canciones compuestas por la banda, con la inmediata atención puesta en el nuevo cantante que reemplaza a Bennington y especialmente a Scott Weiland. El nuevo disco de los Pilots se llama así, igual que la banda, sale hoy a las pistas y te mostramos algunas canciones en ODP, ¿eh? Un par, y nos quedamos con esta. Por otro día perfecto. Viernes. Parece que a la ministra Patricia Bullrich le encanta meter los pies en el barro. Disparar o no por la espalda es parte de una depende de la situación, depende de si la persona estaba tirando y en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar. El gatillo fácil, ¿sabes qué es el gatillo fácil? Es cuando un policía, ¿no es cierto?, sale, agarra a un chico por la calle y no le gusta la cara y le mete un tiro y lo mata. Otro día perfecto. Es cubano el tipo, ¿eh? Algún día le vamos a dedicar más tiempo. Se llama Voltaire. Su nombre artístico es Voltaire. Este es un disco del 2004 que se llama Then and Again. Voltaire sonando en ODP. 25 minutos para medianoche. Esta es una canción de The Cure, ¿te acordás? Love Song. You make me feel like I am home. No estoy obligado a comer tu carne. No estoy obligado a beber tu sangre. No estoy obligado a beber tu sangre. Está bien. Está bien, solo estoy confesándome, ¿sí? Y el sacerdote me da la misma penitencia, ¿sí? 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y 10 quién sabe qué. Bueno, la próxima semana voy a regresar y va a volver a darme 10 Ave María y 10 Padre Nuestro. Y tú sabes lo que siento respecto a esa porquería. Esas cosas no significan nada para mí, son solo palabras. Tal vez eso funcione para otros, pero no para mí. Quiero decir, si hago algo mal, quiero pagarlo a mi manera. Así que hago mi propia penitencia para mis propios pecados. ¿Qué te parece? Otro día perfecto. Hace algunos meses, un par de meses, sobre fines de año, recibimos a los chicos de Naranjos que celebraban con nosotros 10 años del primer acústico en ODP. El primer acústico que hicieron fue en 2007. En diciembre de 2017 estuvieron celebrando aquí con nosotros. Esta es Siesta. Como dice el árabe cada vez que lo presenta, no hay nada más reparador que una siesta, ¿no? Sería tan bueno que hoy estés. Que rompas el silencio de una vez. Nos quedan todavía 20 minutitos de programa. La verdad que quedamos manija con el acústico de Naranjo. Seguramente vamos a repetir algo en el transcurso de este año con alguno de los amigos que nos vienen a visitar viernes a viernes. Nos presentaron algunas canciones inéditas, canciones que van a estar en el próximo disco. Gracias, Ricky Durán. De nada. Naranjos, acústico en vivo. Esto pasaba el 22 de diciembre pasado. Esto es una especie de adelanto, una versión acústica de una canción que estará en el nuevo disco que se llama Una mañana de sol. Una mañana de sol para salir de aquí. Un camino sin huella para poder seguir. Otra vez una mañana de sol para desaparecer, dejar atrás las rejas que no me dejan crecer. Nacer otra vez. Si es así, un día yo me perdí, tu sombra se hizo de mí, yo solo quise salir. Y es así, un día me desperté, vi todo lo que anhelé, vi todo lo que perdí. Desaparecer, dejar atrás las rejas que no me dejan crecer y nacer otra vez.

But there's a light I hold before me. You're the measure of my dream, the measure of my dream. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Si hay algo que le rompe las bolas a Macri es hacer trámites, sobre todo cuando le toca a gente como uno. Pero también quiero anunciarles algo que a todos nos molesta, pero a mí también me molesta mucho, que es esta cosa de tanto registro y tanta pata encima del que trabaja y el que produce. Vamos a anular el registro fiscal de operaciones de granos. Registro fiscal de tierras rurales explotadas, también vamos a anular. Otro se llama, creo que en RENSPA, también lo vamos a anular. El registro de semillas lo vamos a anular. Y de 7 declaraciones juradas que tienen que hacer, van a tener que hacer una sola por año. Y vamos a seguir anulando todos los trámites que podamos. Otro día perfecto. Esto pasaba hace minutitos, ¿eh? Los Red Hot Chili Peppers en vivo en Argentina en el Lollapalooza. Para que los escuches, un cachito nomás. Continue. Esto pasaba hace un ratito, muy poquitos minutos, en vivo en Argentina, en el Lollapalooza. Los Red Hot Chili Peppers. Mañana cierran los Killers. El domingo cierra Pearl Jam. Nos quedan 5 minutos para medianoche, 5 minutos para terminar la segunda edición del 2018 de Otro Día Perfecto. Y como todos los viernes a esta hora, Freites te regala un reggae. Ok. Pushing se llaman los tipos. Es el álbum verde. ¿Te acordás del álbum verde? Tributo reggae a los Beatles. Con esta casi que nos empezamos a ir, Pushing. Son un LP. Una bonita canción. Come together. ¿Qué diablos no nos dijiste que había alguien en el baño? ¿Se te olvidó? ¿Te olvidaste que había alguien ahí adentro con un cañón? Deberíamos estar muertos. Lo sé, tuvimos suerte. No. Esto no fue suerte. Esto fue intervención divina. ¿Sabes lo que es la intervención divina? Supongo que Dios bajó del cielo para detener las balas, ¿no? Así es. Eso es exactamente. Dios bajó del cielo y detuvo estas malditas balas. Lo que pasó aquí fue un milagro y quiero que lo aceptes, maldita sea. De acuerdo, fue un milagro. ¿Podemos irnos? Otro día perfecto. Exactamente, podemos irnos. Ya estamos en hora, ¿eh? Un minutito para las 12 de la noche, ¿eh? Vamos con los... Ya son las 12, exactamente. Vamos con los agradecimientos de rigor. Especialmente Bruno Dolbeo con la coordinación en la producción. Sergio Freites en la puesta en el aire. Salud.